La radio de los años 30, 40 y 50. ¡Qué época, señores! Fue la época de las grandes emisoras, con una programación que intentaba darle el gusto a todas las audiencias y para ello no se estimaba en gastos. Las más grandes contaban con orquestas y elencos actorales estables que eran quienes amenizaban las tardes y las noches con aquellos maravillosos radioteatros y los bailables que hacían las delicias de aquellos que imitaban a Fred Astaire y Ginger Rogers en los embaldosados patios porteños. Radio Belgrano, El Mundo y Splendid se disputaban la participación de las principales agrupaciones musicales. Dicen las malas lenguas que el creador de este tipo de bandas fue Feliciano Brunelli, pero también se destacaron la de Varela Varelita, la Orquesta Continental, Héctor y su Jazz y los Hawaiian Serenaders, entre muchas otras, por supuesto. Hoy, aquí, en Historias de Radio, recordaremos a esta última, a los Hawaiian Serenaders. Soy Daniel Camporini y les invito a ingresar a este túnel del tiempo maravilloso que nos brinda la radio. Su frecuencia 1070 kHz, sus ondas cortas LRU, LRX1, LRX2 en las bandas de 19, 49 y 31 metros desde Buenos Aires, República Argentina. Esta orquesta, por los mediados de los años 30, era apenas un pequeño conjunto que se dedicaba a la música hawaiana, de allí su nombre. Pero un día su director, el señor Osvaldo Novarro, en realidad Héctor Villanueva, que había nacido en 1908 y falleció en 1968, decidió aceptar el ingreso a la orquesta del músico Raúl Fortunato. Este era un gran trombonista y excelente arreglador, y con ello la idea era darle un giro al estilo tropical imitando a los legendarios Lecona Cuban Boys, con quienes Novarro ya había colaborado arreglando un par de temas. Carnaval, ya viene ya la conga, yo me voy a gozar. Se oyen las tamboras, resuenan las trompetas. Ay, ay, ay, ay, mi alegre carnaval. No me empujes más, carita, déjeme bailar para bien gozar. No me empujes más, carita, que esta conga es conga y carnaval. No me empuje más, carita, oiga el compás para companchar. Oiga las trompetas, oiga las maracas, que con su sonar llaman a bailar. Morena, morena, lleva. Déjeme bailar para bien gozar. No me empujes más, carita, que esta conga es conga y carnaval. No me empujes más, carita, oiga el compás para cumbanchar. Oiga las trompetas, oiga las maracas, que con su sonar ya van a bailar. Yeah. La idea de Novarro fue todo un éxito y así lo corroboraron los 42 discos, con 84 temas grabados para la RCA Víctor. Temas que fueron interpretados en cientos de presentaciones radiales en diferentes emisoras. En el componente de la orquesta figuraron grandes músicos, como Carlos García en el piano, Bonfiglio y Maceo en el trombón, Amuel, Rispoli y González en saxo, Nicolini en el contrabajo, Castrito en la batería, Reibot en guitarra, Blinder y Granata en las trompetas. También participaron Alcalá en piano y batería, aunque los mencionados anteriormente eran la base de la orquesta, que contaba con la voz de Jimmy Logan como crooner. El cine, la radio, las confiterías, los bailables de carnaval eran los sitios donde esta orquesta brilló con verdadera luz propia. Mi memoria los recuerda vagamente, pero sí que mis padres disfrutaban por las tardecitas y en las noches del verano porteño bailando al ritmo de estas orquestas características en el patio de la casa. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima. Digo mi dulce querer. Si me estás oyendo, estarás comprendiendo lo que quiero de ti. Quisiera decirte tantas cosas que no sé si puedo. Pero si quisiera tenerte yo así, acurrucadita a mí, pero bien juntita así, sentir los suspiros de amor, los latidos de tu corazón.